Hoy miro la ventana, veo caer la lluvia, tras de los cristales se asoma una flor. Hoy miro la ventana cubierta de lágrimas, como si llorara por aquel amor. Y no estás tú, no está el amor. Húmeda y vacía mi ventana es puerto donde anclo una espera con tu nombre azul. Hueco de silencio de mis ilusiones, puestas en la calle donde ya no hay luz. Por donde ya no vienes tú. Grita el invierno en mi piel su canción de metal. Quería razón de entender que no vendrás. La tarde va naciendo pájaros de bruma sobre los fantasmas de mi habitación. Brújulas nocturnas rondan mi ventana, los arpegios rotos de una gris canción. Y estás en mí como un dolor. Grita el invierno en mi piel su canción de metal. Fría razón de entender que no vendrás. Hoy miro la ventana, veo caer la lluvia, tras de los cristales se asoma una flor. Hoy miro la ventana cubierta de lágrimas, como si llorara por aquel amor. Y no estás tú, no está el amor. Y no estás tú, no está el amor. Y no estás tú, no está el amor.